Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Estás escuchando Radio Revista Puelche. Radio Revista Puelche nace en territorio histórico del pueblo mapuche, donde se han organizado ancestralmente por la protección del hidrofil Moñán, preservando el conocimiento como un legado que permite a las actuales generaciones comprender qué significa Kyume Moñán o vivir bien y en equilibrio con la naturaleza. Es más que apreciar la belleza y tener alimento. Es entender cómo las fuerzas de la tierra y su energía están presentes en todo lo que somos y hacemos. Los seres que la habitan, el viento puelche, el agua que toca el suelo, el aroma de nieve con tierra mientras las aves gritan sin importar quién les oiga. Radio Revista Puelche, a través de un viaje sonoro por el territorio de Panguipulli, Malalhue, Valdivia y Los Ríos, junto a sus habitantes, intentará hacerte oír un poco de tanta inmensidad. Estás escuchando Radio Revista Puelche. Amigas y amigos, estamos felices de darles la bienvenida a Radio Revista Puelche, un viaje sonoro intercultural por la región de Los Ríos. Nos alegra reencontrarnos en esta quinta temporada y en el primer episodio de nuestro programa periodístico, que busca dar a conocer el quehacer de diversas personas que trabajan en organizaciones comunitarias y territoriales de la región de Los Ríos y del Gualmapu. Lo que escucharon al inicio de este capítulo es un paisaje sonoro creado por nuestro compañero Diego, y con este paisaje queríamos invitarles a conectarnos desde el lugar que estemos con este territorio austral y su sabiduría. Les cuento que Radio Revista El Puelche se emite en su señal online por Radio Pellín Folil en puelche.cl, a través de podcast en Spotify, en iVoox, y por emisoras comunitarias que forman parte de la Red de Medios de los Pueblos. En este primer capítulo conversamos con Fabiola Lagos, cantora de Panguipulli, mejor conocida como Emiola del Sur. En este segmento titulado Del Campo a la Ciudad, Emiola del Sur nos cuenta su trabajo como cantautora popular, comprometida con las luchas territoriales, con la memoria y la recuperación de la identidad. En su trayectoria como creadora, también nos explica cómo resignifica a la cueca como una expresión cultural que debe dejar de estar encarcelada en el mes de septiembre y regresar al corazón del pueblo. La entrevista la conduce nuestro compañero, el periodista Mauricio Durán. Aquí empieza Radio Revista Puelche, un viaje sonoro intercultural por Los Ríos. Hoy es el episodio número 1 de la temporada número 5. Estamos inaugurando equipos, estamos inaugurando una nueva temporada y hemos decidido empezar también con una cantora de acá de Panguipulli, acá en la región de Los Ríos. Su nombre es Fabiola Lagos, oriunda de Panguipulli, de Loncocha. ¿Nacida en Loncocha? Vivió en Panguipulli, allá por el año 94. Les dejo a los que hacen buenos cálculos matemáticos que saquen esa cifra que nadie quiere saber. Emiola del Sur recorre las calles del Gualmapu con su guitarra en ristre, compartiendo un folclore decolonial desde experiencias como ruedas de cantores o cantoras, presentándose en diferentes escenarios con varios proyectos musicales e investigando las expresiones populares como la cueca en Chile o la chilena en México, o escuchando atenta el Ulcantún mapuche y el sonido de la tierra. El arte callejero la impulsa y la proyecta como una voz feminista imprescindible en estos tiempos donde se hace tan necesario nombrar las cosas por su nombre. ¿Cómo está, Fabiola? Estoy muy bien, muy feliz de poder ahora conversar contigo, de que me hayas invitado, de ser considerada en este espacio tan importante, pues de verdad, muy feliz, muy agradecida. Primero, la primera pregunta, ¿qué significa Emiola? Emiola es un nombre de la teoría musical, es como un nombre académico que se le da al ritmo del 6/8, a la métrica del 6/8, que está presente en mucha música latinoamericana, está en la samba argentina, en los joropos venezolanos, en las marineras limeñas, el 6/8 presente en toda nuestra música. Entonces, Miola es este ritmo métrico que tiene dentro de sí mismo el tiempo de 2 y 3 en su conjunto. Esa es la Miola. ¿Y cómo es el símbolo de la Miola? ¿Tiene un símbolo, alguna forma? Es la forma métrica que es el 6/8, 6 partido en 8. Ya, a eso cuando uno ve eso en un pentagrama, es una Miola. Claro, es el 6/8 es la Miola. Hay personas que dicen que la Miola es cuando se marca el 3 sobre el 2. Pero yo lo que comprendí es que la Miola es el todo. Y lo que la gente conoce como Miola es realmente esquialtera. Pero ya esos son como nombres que le han puesto ahí la teoría musical. ¿Cuándo supo usted que la música sería el sendero que seguirías para desarrollar tu arte en las calles? También esto que haces tú a la gorra. ¿Cómo empezó esto de la música? Porque en algún momento empezó. Sí, bueno, cuando conozco la guitarra, yo tenía 9 años. Empecé a tocar guitarra en un taller de folclore en el colegio. ¿En qué colegio? En el Colegio Santa Cruz de Loncoche. Entonces ahí yo estuve en el taller de folclore y luego entré al taller Amanecer del Colegio Santa Cruz también. Y ahí en el taller Amanecer con el maestro Juan Carlos Mella aprendí muchos otros instrumentos de cuerda, charango, tiple, cuatro, bajo. Y también yo empecé a cantar. Pasa que en el grupo uno podía hacer una cosa, estar en las cuerdas o en las percusiones o en los teclados o en el canto. Entonces yo insistía con que yo tocaba guitarra o tocaba charango y cantaba. Y siempre le pedía al profe, yo quería cantar también. Entonces ya accedió en algunas cosas, yo solo cantaba, no tocaba. Pero ya después cantaba tan fuerte tocando el instrumento que al final me puse el micrófono y yo empecé entonces como pionera con estas personas también que entraban, niñas, niños que tenían como una habilidad o facilidad con la música y que tocaban y cantaban. Así que desde ahí empezar como a ser un profe más flexible en ese tema. Bueno, con lo que es la música callejera, eso ya fue mucho más adelante, porque primero es enfrentar el poder pararse en cualquier lugar, hacer de como un escenario cualquier lugar y hacer que las personas también puedan aceptar el canto que uno entrega. Y bueno, esa es la parte más difícil, cuando la gente cuando no es recíproco. Entonces, bueno, primero empecé a cantar en los trenes de San Bernardo con el compañero con el que estaba en ese entonces, cantábamos cueca. Y ya al principio era más o menos difícil, igual teníamos como toda la vida entera haciendo música. Así que igual de todas formas nos presentábamos, cantábamos, pasábamos la gorra. Y de a dos también era el compañerismo, es como que uno se apaña, se agarra de ahí y no está como solo. Y bueno, luego ya la vida como que me llevó a tener que seguir sustentando mi vida a través del canto así itinerante. Y yo tuve que empezar a hacerlo sola. Y a esa parte, uff, igual, como enfrentar ese miedo sola. Es un paso muy importante. Y luego ya empecé como a cantar mis canciones y eso ya es otra cosa. Porque cuando uno está en la calle, claro, la gente de repente pide temas. Ha pedido, aquí piden mucha ranchera, me piden muchas de Violeta. Entonces igual es muy diferente, porque son canciones que nadie conoce. Entonces si nos vamos por el lado de producir dinero y la parte comercial, todo el mundo me dice, no, ¿por qué no cantas Altamar? ¿Cantas la gente, lo de siempre, por la consentida y todo eso? Porque sin nombrarlo, realmente hay un trabajo de la cultura, de lo que se vive, que hay personas que están creando, que están haciendo, que hablan del territorio. Ahí justo relacionado con ese tema, uno escucha tus canciones, varias de ellas, y tienen unas temáticas bien relacionadas con el sentir feminista, con lo que pasa en los territorios, con la vida que está. ¿Qué relación estableces entre lo que pasa en nuestros territorios, las memorias que hay, que son memorias históricas, de lucha, de sufrimiento, de rebeldías, de alegrías también, con tu música y las canciones? ¿Cómo haces esa síntesis, esa fusión? Bueno, yo creo que esa fusión, o todo lo que yo voy creando, es algo que se dio de forma inconsciente por las músicas que yo empecé a escuchar cuando era niña. Principalmente Violeta Parra, Víctor Jara, la canción chilena, Inti Illimani, Los Jaivas. Son mensajes muy profundos. Entonces, desde niña que tengo la reflexión y también que me he dado cuenta de la represión al pueblo mapuche desde siempre. De tal forma que niegan su existencia, que todavía están resistiendo. Yo cuando estaba en el colegio se hablaba del pueblo mapuche como algo pasado. Entonces desde ahí ya iba creciendo y me fui dando cuenta de todas estas situaciones que yo ya había vivido y que mis compañeros de curso quizás en ese tiempo se quedaron con esa idea. Y tantas personas, tanta gente de acá, chilenos, mestizos, mapuche, que realmente saben eso que nos enseñaron de forma errónea. Entonces, el canto que yo voy haciendo es que cuando yo voy compartiendo o voy a actividades, yo me autoconvoco a veces para ir a cantar lo que tiene que ver con lo que se está haciendo memoria, a las personas que estén recordando, los lugares que se estén tratando de defender, de resistir. Y todo eso, al final, es como algo que yo saco de mi interior, con todo lo que yo voy viendo, lo que voy observando y lo que voy sintiendo también. Hay un sentir que tengo también como muy intrínseco, que es el volver a lo que había antes, volver al origen, volver a la raíz. Siento muy importante eso, por eso es que estudio Mapuzungún y también he escrito canciones que tienen ahí mucho, tienen algunas palabras, algunos conceptos. Y bueno, tengo canciones en español que hablan del pueblo mapuche sin mencionar. Porque también he sido muy cuidadosa por entrar ahí en todo este mundo que creo que es primordial para la salud, para el compartir. Uno, en este paseo que dimos hoy día, la cueca siempre está presente en ti, es como está aquí. ¿Qué significa para ti la cueca y por qué siempre está en el corazón del pueblo? Bueno, para mí la cueca no tiene la culpa. La cueca también, como tantas personas y como la tierra, también fue usurpada. Y la élite la tomó, la transformó, le dio la vuelta que ellos quisieron, le pusieron un traje, le pusieron, la transformaron a lo que ellos querían, algo muy estilizado para poder mostrar Chile en el extranjero como algo, como eso paradisíaco que ellos muestran. Entonces la cueca ha pasado también por muchos procesos donde la mataron. Yo siento que cuando a la cueca la nombraron baile nacional, la mataron, así, lisa y llanamente. Y la cueca también ha tenido que hacer y decir de todo para seguir viva. Hubo mucho tiempo en que se cantaba solamente eso, pues los guachos quincheros y la consentida y el guatón Loyola, y ahí nomás quedaba, pues, y la cueca siguió viviendo. Pero nunca perdió la esencia porque tiene ese palpitar. El 6 octavo, ese, el, eso que te hace mover las patitas y eso que tiene la música mapuche, porque lo lleva el cultrón, es el latido del corazón. Entonces, antes la cueca, cuando era libre, la cantaban la gente en los campos, mientras cultivaban, mientras hacían todas las actividades que se hacen. Entonces, el momento de descanso, y se ponían a cantar, y con cualquier cosa que vi ahí, con las palmas, con las piedras. Y en los puertos, también antes de dictadura, se juntaban ahí los cantores, las personas que vendían ahí en el puerto, en las ferias, los mismos feriantes ahí con sus gritos pregoneados, de la misma forma cantaban la cueca. Bueno, ahí ya todo eso que se vivía antes en dictadura murió. Y ahora la cueca que ya va tomando de nuevo un curso más libre, que está volviendo al pueblo, yo siento que hay un trabajo muy grande ahí de las cantoras, que las cantoras han tomado la cueca y la han acercado a lo que era antes en el origen. Vamos a seguir hablando de la rueda de las cantoras, porque ibas para allá, me imagino, pero antes quería pedirte algo, que nos explicaras qué tú defines un estilo musical que, en lo que uno puede escuchar, que es una trova, que es una fusión también de lo urbano y lo campesino. ¿Nos podrías explicar cómo logras llegar a esa fusión? Sí, bueno, pasa que las cuecas son reducidas en la duración que tienen. No duran más de un minuto y medio. Entonces, yo cuando empecé con las cuecas me atraparon. Yo solamente componía cuecas y escribía cuecas, porque es un estilo que llevamos como muy innato las personas que habitamos en este territorio, porque como la forma poética de la cueca y las décimas pienelas viene desde el norte de Europa, del otro lado del charco, claro, y viene para acá bajando por el norte, pasa por países, pasa y se queda en Chile, o sea, en este territorio, lo que conocemos, Chile. Claro, hubiera seguido más al sur, pero ya estaba en la Antártida. Claro, entonces se queda acá y la gente que traía eso, que pasó por esos lugares y que iba dejando como ese legado, se quedó aquí, hizo familia aquí, empezaron aquí a tener hijos. Entonces aquí está como lo más como la raíz más honda, más profunda, se quedó acá. Entonces la cueca así me nace nomás. Yo de repente estoy ahí yendo a comprar la esquina y pasa algo, se me ocurre una letra y voy escribiendo décimas, cueca, voy hablando también en octosílabas, me he dado cuenta al observarme. Entonces mi mamá me dice, cuando me escucha, uy, le escucho una cueca y me dan ganas de seguir escuchando, porque eso está corto, las cuecas debería hacer unas canciones, unas cuecas más largas, porque ella le dan ganas de seguir escuchándome. Entonces varias personas más también me hicieron estos comentarios de que por qué tanta cueca, de que debería experimentar mi creatividad de una forma más libre. Así que empecé a salir de esta zona de confort que es la cueca, y bueno, como la tengo tan arraigada, siempre lo que me nace primeramente natural en la guitarra es el 6/8, este ritmo de la cueca, pero empecé a escribir más. Entonces ya primero agarré la estructura de como del tiempo de la cueca y empecé a escribir más, como las repeticiones que tienen versos, más versos. Y también a tocarlo de forma diferente, darle otra interpretación. Entonces empezaron a salir unas cuecas que eran bien raras, que no eran cuecas, porque no se pueden bailar y que son, en su tiempo duran más y que la poesía es más. Entonces yo lo nombro como cuecanción. Y bueno, después voy buscando también más repertorio de la música chilena, por así decirlo. Y encuentro que también hay cosas, canciones, que son súper cuecas, muy cuecas, pero que la forma interpretativa es diferente. Entonces, bueno, ya existe esta forma de fusionar la cueca con otras cosas, y yo no sé si alguien lo había nombrado como cuecanción, pero yo estoy usando este término para referirme a esas obras. Estamos conversando con Fabiola Lagos, conocida también como Emiola del Sur. Ella nos está hablando de esta fusión que ella realiza de trova con lo urbano y lo campesino. Nos está hablando de las cuecanciones. Hemos conversado con ella de sus orígenes en el tema musical. Hemos estado también hablando de esta vinculación que ella tiene respecto a cómo interpreta a través de su música el territorio donde vive. Estás escuchando Radio Revista Puelche. Gracias, de verdad, muchas gracias, Mauricio, por este momento de conversación. visibilizar este trabajo que está, no sé si escondido, pero está como en lo que se vive habitualmente en el pueblo. De repente como que pasa así como lo que tiene que ser, pues es natural, ¿no? Natural, espontáneo, el ir a comer y encontrarte con alguien que está cantando y así. O los momentos importantes en el del calendario que hay que recordar, encontrarte ahí alguien en la plaza, en la costanera, con poesía, ¿no? Y haciendo memoria. Entonces, bueno, ya que estamos aquí en Panguipulli y hablando sobre todas estas andanzas, estas vivencias con las que uno hace música, quisiera cantarles, compartirles una cuecanción que se llama El Arte Callejero, que nace en el aniversario, primer aniversario de la muerte de cuando asesinaron a Francisco acá en la esquina de Panguipulli. Él estaba haciendo malabares y una persona de carabineros le dispara en el cuerpo varias veces y él muere ahí. Entonces nosotros, con toda esta frustración y rabia, nos hicimos presentes con protestas en el pueblo, y al año siguiente fuimos a algunas personas a recordar a la plaza y llegaron. Éramos 4 personas que estábamos ahí recordando con unas velas, y llegaron más o menos entre 12 y 15 personas de carabineros a sacarnos. Y yo no quise que me... nada, mostrar carnet, nada. Yo me fui del lugar, me fui a la playa e hice esta canción que habla sobre todas las personas que resistimos en la calle y que recuerda a Francisco y lo menciona. Soy la calleja cantora, de verano a primavera, decimista neocuequera, del arte, trabajadora. Doy la cara sin demora enfrentando la esperanza, porque no siempre me alcanza, aunque sé mi cometido. Abran todos los sentidos, que aquí viene mi caramba. El arte callejero, carajo, es mi trabajo. Voy pa' donde yo quiera y si quiero no chajo. La calle y sus andanzas para todo el mundo alcanza. Pa' quien malabarea en su casa las finanzas. El arte callejero, carajo, si es un trabajo. El arte callejero, carajo, es mi trabajo. Y siempre hay que andar aguja, nos surcimos del peligro. Un día quemarropa dispararon a Francisco. Y tengo que andar aguja, un estado hace asesinos. Son asesinos, sí, y en esa misma esquina que con mi voz filosa doy cara con mi familia. Yeah, yeah, yeah, yeah. En rabia pegó el grito, el arte no es nada delito. Estábamos recordando a Francisco Martínez, asesinado por efectivos policiales en la esquina de Martínez de Rosas con Pedro de Valdivia, un viernes 5 de febrero de 2020. En la memoria de toda la gente de Panguipulli ese día, y jamás se nos va a olvidar ese nombre y ese día. Francisco siempre va a estar en nuestros corazones. Gracias, Emiola, por compartir esa canción. Ese sentir, uno lo siente, lo percibe, porque uno conocía a Francisco y era el más humilde y bello entre nosotros. Me cuesta un poquito... es hermoso cuando el arte o los cantores hacen que tu corazón vibre y tú sientas y vuelvas a recordar esos momentos. Oye, sigamos con la conversación. Yo me emocioné, lo reconozco. Sí, Mauricio, muchas gracias por recibir el canto, por sentir, por ayudar a sentir a este territorio que no dejan no dejan de matar, no dejan de robar, no están ahí todo el tiempo tratando de que estemos en el sistema, y si no estamos en el sistema nos matan, y wow, es muy fuerte. Aquí empieza Plantas que Sanan, medicina natural de la selva valdiviana. Hoy presentamos el matico. En Mapuzungún se conoce como palguín y su nombre científico es Ludleya globosa. El matico es un arbusto que pertenece a la familia de las escrofulariñas. Existen varios tipos de matico, el de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Es una planta silvestre, crece en terrenos húmedos, especialmente en las quebradas de la cordillera andina y también presentes en la selva valdiviana, alcanzando los 4 metros de altura. Para el pueblo mapuche es considerado sagrado, utilizado en algunos rehue y guillatún, y en ocasiones su madera es empleada para elaborar cultrún. Tiene hojas de color verde, grandes alargadas, lanceoladas, oblongas, acuminadas y puntiagudas, cubierta de un vello amarillo en la cara inferior. Las flores son de color anaranjado, del tamaño de una nuez, muy aromáticas. Su fruto florece de noviembre a enero. El matico es una planta muy conocida por los compuestos químicos requeridos en la farmacéutica, ya que contiene aceites esenciales, ácido artánica, maticina, taninos, soponinas y flavonoides. También es muy utilizada en la cosmética humana y animal. El palguín posee propiedades curativas para heridas. Se emplean en decocción e infusión para lavar la zona afectada. Se puede reducir a polvo, echar sobre las heridas y úlceras, de carácter maligno, para ayudar a la cicatrización. La flor y la corteza sirven para teñir lana. En exceso acorta la vista. Esto fue Plantas que Sanan, medicina natural de la selva valdiviana. Estás escuchando Radio Revista El Puelche, capítulo 1, temporada 5. En este segundo bloque, experiencias uniendo la memoria con la naturaleza, seguimos conversando con Emiola del Sur, quien nos habla del proyecto Rueda de Cantoras, su conexión con el pueblo mapuche y de la importancia que ha tenido para ella explorar y aprender con mayor profundidad el Mapuzungún, incluso logrando componer música en esta lengua. Vamos a volver a la entrevista, que estamos conversando aquí con Fabiola Lagos. Ella es Emiola del Sur, una cantante que cantora, canta con su guitarra en ristre por las calles de Panguipulli, anda cantando la gorra, ha desarrollado distintas experiencias. Una de esas experiencias es la Rueda de Cantoras. ¿Nos podrías explicar en qué consiste esta Rueda de Cantoras? Porque vamos a hablar sobre esta experiencia creadora, y vamos a hablar también de esto, de un concepto que tú nos conversabas previamente, que es el folclore decolonial. Pero conversemos primero de en qué consiste este concepto de la Rueda de Cantoras, porque yo nunca lo había escuchado. Sí, bueno, pasa que hablaba hace rato un poco de la cueca, de lo que ha vivido cuando la mataron, y ahora de a poquito se volvieron a ver espacios culturales, la música empezó como de a poquito a volver, y la cueca volvió de a poquitito a las calles también. Antes las ruedas de cantores eran solo de hombres y solamente de personas que trabajaban en los puertos, en las ferias, y de sus familiares. Entonces, después de dictadura, cuando empezó a volver la cueca, ya eran otras personas que les gustaba la cueca, no solamente familias de cantores así naturales. Entonces luego empiezan a entrar las mujeres también a la rueda, a tocar percusiones, panderos, y como muy, muy, muy piola empieza a entrar la mujer. Y a codazos tenía que resistir ahí en la rueda. Podían entrar compañeras como pololos, novias de los cantores, hermanas, como gente muy... No podía entrar cualquiera. Entonces ya empezó a masificarse la cueca, empezó a llegar a más cuerpos, a más gente, y empezaron a haber más cantoras que querían entrar a la rueda y que tenían que que resistir, pues, como realmente a codazos, a miradas feas, todo empezaba ya a cantar y los cantores dejan de tocar guitarra o pandero y a ridiculizar, a minimizar. Entonces un día, las chiquillas ya eran varias que querían cantar cueca en Santiago. Entonces un día dijeron, ya hagamos un experimento, pues, juntémonos solas a cantar cueca. Juntémonos y sin los cabros. Y se juntaron un día en un bar, vieron... ¿Cuál? No recuerdo en este momento porque yo hice mi tesis de Las Canto a la Rueda y conversé mucho con Carola López, que es una cantautora que vive allá en Santiago. Y ella estuvo ahí. Ella, bueno, estas ruedas, donde digo como que tenían que estar a codazos, se hacían en el Galpón Víctor Jara, por ahí por la Plaza Brasil. Entonces, si es que por ahí, en esos mismos bares de la Plaza Brasil, se juntaron un día las chiquillas. Se creó otra forma del canto a la rueda, un ambiente, una atmósfera... donde se compartía el canto. Se generaron espacios de estudio de la cueca solos, así naturalmente. Porque eso pasa con las mujeres cuando se juntan, comparten los saberes. El canto a la rueda de los hombres, lo primero que surgió era de un juego de habilidad. Entonces había mucha competencia. ¿Quién saca todas las cuecas? ¿Quién le roba la cueca a quién? ¿Quién canta más alto? ¿Quién así...? Y los cantores se equivocaban, iban saliendo hasta que quedaba el más capo de todos. Entonces las chiquillas en las ruedas, wow. Primero que se hace esta instancia de estudio, de estudiar, de aprenderse las cuecas, de explicar la forma de la cueca, cómo se canta, de los códigos. Las chiquillas hicieron códigos, se dieron códigos naturales, porque en la rueda tú tienes que estar atenta cuando la cueca va pasando. Entonces, ya, si te toca a ti, tú tenés que cantarla, si no te la roban y así. Entonces las chiquillas, ¿qué hacen? Ellas se dicen así como, no me la sé, y decimos, va para allá, va para allá. Hasta que alguien ya sabe que la va a cantar y está atenta ahí y la canta. Pero eso es ahora, hace muy poco tiempo. Como pasar de la competencia a la colaboración. Sí, y eso se dio en la rueda de cantoras, de mujeres, solo mujeres. ¿Y cómo? Porque, claro, es un grupo que se forma en Santiago. ¿Y cómo llegas tú a compartir esos espacios? Bueno, yo conocí como la cueca. Empecé a cantar cueca muy niña. Cueca campesina y cueca guasa. Cantaba en las competencias de baile, en las ramadas, en Loncoche. Después voy a la universidad y ahí conocí la cueca, como de la historia de la cueca. Y de los tipos de cueca, y de lo que es el folclor, lo que tiene que tener algo para que sea folclórico. Empecé a crear cuecas, me explicaron toda la estructura de la poesía, del octosílabo. Entonces, ahí también me dijeron, el profesor que me explicaba, que hay ruedas de cueca. Entonces yo empiezo como a averiguar dónde son, quiénes son, y voy a mirar. Así que todo pasa mucho tiempo, yo del 2013 al 2016. Y el 2016 es la primera vez que yo me animo a entrar a cantar cueca a una rueda. Que eso fue en el Parque Almagro. ¿Santiago? Santiago, sí. ¿Y cómo fue? Fue una experiencia muy, muy bonita, muy adrenalínica. Y fue muy lindo porque pasa que siempre que uno entra a la rueda, tiene que ir por alguien, que alguien te invita. No puedes llegar y cantar la cueca, sacarla, como que tenés que ser así muy allá para hacer esa. Y siempre los cantores más viejos se callan, dejan de tocar. Y yo fui sola y saqué una cueca, y todavía me acuerdo, saqué la capichi, que es una cueca que es como muy antigua, muy importante. Es como de las clásicas, como el cantor tiene que saberse la capichi. Entonces yo voy y sale el tono y me tiré a cantar. Y todos me quedaron mirando así como, ¿quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Qué le pasa a esta mujer? Ya fue lo y que me puse a cantar y no paré. Y canté súper fuerte, súper alto. Y me animaron, como que terminó la cueca y aplaudieron los cabros. Y yo salí de la rueda, no quise quedarme porque me dio nervio igual. Porque empezaron a preguntarme todos quién soy. Así que, yo me fui, ¿no? Y ahí, cuando ya estaba... al lado de la rueda llegó una chica, que es la Picúa Martínez, que yo la admiraba mucho. En ese tiempo ella estaba en Cali la Lila, que es un grupo de mujeres, que es como el más importante en este momento, uno de los primeros, de solo mujeres. Y ella me empieza a preguntar, ¿qué onda yo con la cueca? Y ella me ayudó harto como a enganchar ahí, a aprenderme cuecas, y me invitó a su casa y conocí a las chiquillas de las Calilas. Después estuve muy amiga también de las chiquillas de Calila, Colette, también ella me enseñó mucho de cuecas. Y así, de a poquito, después yo también tenía amigas y las metía a las cuecas, les enseñaba, y así se ha masificado mucho la rueda de las canteras. Has estudiado música, estás haciendo una licenciatura, me contaste, cuéntame un poquito de ese paso por la academia, así brevemente. Yo en la academia, bueno, llegué, me fui a Santiago a estudiar música cuando salí de cuarto medio. Yo desde siempre supe que era la música, cuando conocí la guitarra a los 9 años, yo sabía que me iba a dedicar a la música toda mi vida, y no sabía a qué, porque está en la música, tienes interpretación, teoría, muchas ramas. Entonces yo estaba en cuarto medio el 2012 y participé en un festival folclórico de estudiantil, el Copihuín de Loncoche, que organiza los asistentes de la educación. Entonces ahí un profesor me dijo que yo hiciera una canción para representar al liceo en el que estaba, que es el Liceo Alberto Hurtado Cruchaga, en Loncoche. Y yo hago una canción, yo nunca había hecho una canción y salió bonita la canción. La letra, me acuerdo que una amiga, compañera de curso, tenía una letra, entonces yo le cambié algunas cosas, la adapté a lo que estaba haciendo como con la guitarra, y salió una canción bien bonita y sacamos el tercer lugar. Entonces yo dije, ya, pues las composiciones. Y siempre yo soñé con ser músico profesional, así que dije, ya, pues voy a tener que estudiar esto así como teoría y en la universidad y todo eso. Así que averigüé. Y yo quería aprender la teoría musical, como entender bien qué es la música. Más que para hacer canciones, sino que como para entender lo que hacía yo. Así que me fui a la escuela moderna, que daba en Vitacura. Queda todavía hasta ahí. Y ahí estuve un ratito nomás, estuve 2 años y medio porque es muy cara. Entonces yo tenía que trabajar y estudiar y no entendía nada de música, así que fue una cosa muy pesada. No hubo nivelación ni nada. Así que yo estudié ahí nomás 2 años y medio y ya me iba a volver. Como que dije, no puedo, es muy difícil. Aparte, Santiago, estar en una ciudad es muy complicado. Y había una persona que en ese momento era la mamá de un novio que tenía en ese entonces, que ella me animó a seguir estudiando y encontró la carrera también de composición en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Y ella me ayudó a hacer todos los trámites para convalidar, para la matrícula y las becas, el CAE, todas esas cosas. Así que ahí me pudieron convalidar de los 2 años y medio, 1 año, y entré a la carrera de licenciatura en música con mención a la composición. Entonces ahí ya estaba bien avanzada, ya estaba en el tercer año, donde yo me doy cuenta que ese no es el camino, la academia no es el camino. Como para lo que yo hago, tenía que haberme ido al campo y estudiar de algún maestro, maestra, escultora natural. Y entonces, bueno, ya estaba ahí a mitad camino, así que dije, ya, habrá que seguir. Así que iba congelando 1 año para trabajar y volver a estudiar al otro. Y así han pasado 11 años. Y entonces ya creo este marzo poder ya terminar, porque la tesis ya nos aprobaron, está todo listo. Entonces me quedan 6 ramos que hice por primera vez y no los pasé. Y ahora es como ya, esta es la última jugada. Yo, bueno, me iba a ir a México ahora a vivir y allá en el aeropuerto me deportaron, volví, entonces dije ya, yo me iba a ir así como a lo rockstar, ¿no? Como a hacer bueno, el sello. ¿A quién no le entonces ha pasado? Entonces dije ya, no, voy a tener que terminar la U, porque ya había dicho no quiero terminar. Y no, pues la vida me trajo a que, bueno, en la sociedad es como que te pide también un respaldo, un algo. A mí no me gusta decir que estudié en la universidad, yo soy cantora, ¿no? La gente de la tierra, del Gualmapu, del país mapuche, siempre está presente en tus canciones y presentaciones. ¿Qué significa a propósito de eso? ¿Qué significa para ti la historia del despojo? Conocer la historia del despojo y la lucha que llevan los Peña y la Mien por reconstruir y defender la vida en el territorio. Creo que sí, por lo que comentabas recién, fue muy importante ese paso por la academia, porque yo ahí me di cuenta que ese no era el camino. Entonces, yo al volver a vivir aquí, a habitar en Gualmapu, bueno, me quedé con toda esta situación pandemia. Empecé como una investigación y una recopilación de las cuecas. Y investigar también como más profundamente en la cueca. de como en esta parte de los libros, de la historia, porque yo me estaba como me estaba viviendo la cueca, lo que me hacía sentir, lo que yo observaba. Entonces, al ir más allá, así como de realmente de dónde viene, como que la gente tiene mitos, historias, que viene el barco, que viene acá, allá. Entonces, hay algo que yo me di cuenta, de, bueno, de inmediato y ya después investigando, que la cueca tiene, no mucho, sino yo diría todo, de los hul, de la música mapuche, del cultrún. Y bueno, yo creo que todos los pueblos tienen la presencia del tambor, muy importante, que es lo que representa el corazón, lo primero que escuchamos nosotros al estar en el útero materno. Así que, bueno, encontré esta relación inmediatamente y ya luego en la historia. Y al estar acá y poder vivir, habitar, convivir, compartir con personas mapuche, que, bueno, también que no es muy fácil como llegar y entrar, porque hay tanta gente mala, como que tiene malas intenciones o que quiere usar lo mapuche para cosas comerciales, como, no sé, cosas tan superficiales como el nombre de algo, una marca de algo. Entonces, con mucho respeto, voy estudiando en Mapuzungún, habitando con las personas, estando en sus hogares, ayudándoles en los quehaceres, y en ese vivir doy cuenta de que el hul está presente todo el día, ya de forma natural, en los cantos de las aves, en los sonidos incluso como de la carreta, de cuando uno era la tierra. Y uno siempre anda también tarareando. Y bueno, tuve también la oportunidad de estar en rituales, en guillatunes, ceremonias, y la música que también escucháis, como que te lleva a un proceso interno que es difícil de explicar en palabras, pero es como que es la tierra la que habla a través de uno, a través del tambor. Y eso es solamente, yo creo, percibirlo en esta situación del querer conocer para experimentar y para entender, más que para llevar esto como comercial. Y por eso también yo siento que se me ha dado muy natural, porque yo voy entonces nada más cantando esto que yo quiero contar, cuando se cosecha, cuando se cultiva todo esto, y las melodías salen solas, las melodías van surgiendo por tanto escuchar, por tanto estar, por tanto vivir. ¿Qué consejo le darías tú a otras personas que a lo mejor quieran indagar, qué respeto hay que tener con el conocimiento, con el arte, con el sentir de un pueblo? Bueno, primero que todo, conocer lo que pasó realmente, la historia verdadera, aceptarla, entender que así fue, no la pintan como la independencia, la colonización, pero esto fue un asesinato, una usurpación, violaciones. Entonces, entender que desde ahí venimos todos. Y estudiar Mapuzungún, hablarlo. Entonces, uno al pronunciar, al empezar a hilar, a empezar a usarlo en la vida cotidiana, van pasando cosas dentro de uno que no va entendiendo. Cosas que no se pueden explicar en palabras. El hablar en Mapuzungún es una experiencia que es una experiencia muy antigua. A mí me lleva a mi ancestralidad, que está perdida. Yo no sé cuáles son los apellidos. Yo sé, empecé a buscar mi historia y tengo mis parientes que les cambiaron el apellido por las personas a las que les trabajaban. Entonces, yo no sé de dónde viene mi kimono, pero yo lo siento. Y eso también es algo que es difícil, es doloroso. Ahí también uno va conociendo y va doliendo con toda la gente también y con toda la tierra. Entonces, si uno quiere, desde su mundo como muy, muy chileno, quiere empezar o dice o le llama la atención, cualquiera sea el motivo, lo primero es eso, estudiar, me puse un boom. Hay ahora mucha accesibilidad para poder hacerlo. Así que eso, primero tómese el tiempo, unos años, para saber saludar, conversar un poco, ¿no? Los números, los lugares, así. Vamos a estar en el siguiente intermedio musical con un tema que ella nos va a presentar. A lo mejor relacionado con lo que estábamos conversando aquí del pueblo mapuche. Bueno, en realidad con lo que ella quiera. Así que vamos a escuchar ahora a Emiola con una canción, sí, una cuecanción que ella tenga preparada. Así que sorpréndanos, por favor. Sí, bueno, quiero cantar una cueca que para mí marca un antes y un después en mi vida. Fue muy importante y fue años de poder entender lo que estaba pasando, o lo que estaba pasándome a mí con mi identidad mestiza y con mi amor a la poesía de la cueca. Entonces, yo de forma muy natural hago cuecas y llevo estudiando mapuzungún un tiempo y pasa que yo hago una cueca mapuzungún. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Porque sabemos que la cueca fue uno de los ritmos que desplazó el ul. Pero entonces fue porque la cueca estaba siendo maquineada, por así decirlo, por esta élite, por el dictador. Entonces todas las personas asocian la cueca a la patria y la cueca es del pueblo. Y el pueblo es mestizo. Y las mujeres que hacen cueca, las cantoras de Gualmapu, son mujeres mapuche y mujeres mestizas. Entonces se dio esto, que estamos haciendo canciones cuecas en mapuzungún. Bueno, esta letra la hace una cantora de Villarrica, Jani Bañas, y yo la he musicalizado. Y bueno, no es una cueca propiamente tal, porque yo la hago con todas las sonoridades que he recibido del habitar el campo, de compartir la vida mapuche. Esta cueca se llama Rome Mañón Mapuzungún, que es un agradecimiento al mapuzungún. Fashion tu mari mari ni moñen, fashion tu mari mari pualigüen, fashion tu mari mari pualigüen, fashion tu fau feulati leu fumeu, fashion tu adquin tu ayu pulagüen, fashion tu mari mari ni moñen, feiti cume ayu fentren kimu. Feiticume ayum fentren kimun, rome mañum yamai mapuzungun, quifi kimun mulei kumethu, rey mamayo lafkin mañum kulin. ¿Estás escuchando? Radio Revista Puelche. Aquí empiezan Plantas que Sanan, medicina natural de la selva valdiviana. Hoy presentamos el avellano. Su nombre en mapuzungún es Ñefún y su nombre científico Corylus avellana. El avellano es un hermoso árbol siempreverde de hojas puntiagudas, muy apreciado en arreglos florales. Puede llegar a medir 18 metros en estado silvestre. Se encuentra en gran abundancia en las montañas y quebradas de la selva valdiviana. Es un árbol sagrado para el pueblo mapuche, siendo utilizado en el rehue de algunas autoridades ancestrales. Posee unas bellas flores melíferas que crecen en racimos largos y flexibles de color amarillo pálido. Su madera es muy apetecida por sus hermosas vetas y su firmeza en ebastería. Su fruto cambia de color pasando de un verde a un rojo hasta llegar a un negro cuando está maduro. Demora en el proceso un año. En el interior del fruto guarda una semilla de excelente sabor que puede ser comida directamente o bien tostada, haciéndose de ella harina, bebidas y confites muy apreciados en repostería. También es muy valorada por deportistas y personas mayores que sufren de dolores musculares y calambres. Gracias a su fácil absorción, la gran cantidad de nutrientes como fósforo, hierro, calcio, potasio y vitamina B1. El avellano también se utiliza en cosmética por su aceite como base oleosa. La extracción del aceite de avellano se realiza por prensado en frío, obteniendo un óleo perfumado y de acentuado sabor. Este aceite se puede aplicar directamente sobre la piel, aportando a la protección de los rayos ultravioletas, semejante a un factor 30 o 50 FPS. Rico en antioxidantes y vitamina A y E, lo hace muy beneficioso para la piel y para el cabello. El aceite también se utiliza para fabricar pinturas, barnices y jabones de excelente calidad, y los residuos sirven como alimento para engordar animales domésticos. La avellana tostada y molida también permite preparar un delicioso café de uso común, el sabor agradable, sano y reconfortante, sin las complicaciones del café industrial. Las cáscaras también son utilizadas como combustibles por su alta calidad calorífica. El avellano es muy útil en diarreas crónicas. Se utiliza la corteza, raíz, cáscara y frutos por sus propiedades astringentes, puesto es rico en taninos. El avellano se utiliza como infusión con un gramo de cáscaras del fruto de la avellana por una taza de agua hirviendo. La infusión es muy revitalizadora y energizante. Es una planta cálida antiparasitaria. Esto fue Plantas que Sanan, medicina natural de la selva valdiviana. Continuamos con Radio Revista Puelche para conocer el trabajo de Miola del Sur y las proyecciones del canto desde el campo, la importancia de realizar investigación etnomusical y regresar a las raíces, a las formas de vivir en común con mayor contacto con la naturaleza. También nos comparte detalles de lo que será su tercer disco y nos entrega un mensaje para las mujeres que sienten desde su infancia la necesidad de expresarse a través del arte. Miola, Fabiola, estamos entrando a nuestro tercer y último fragmento, y esta tercera parte es como hablar también de las proyecciones para tu creación musical, pero también para tu investigación, porque tú también siempre estás indagando, se nota así en la conversación que eres un espíritu inquieto que anda absorbiendo los sonidos de todos los lugares. Queríamos centrarnos en las proyecciones de tu trabajo de aquí a futuro. Una pregunta, se puede ser media ñoña porque uno es ñoño, pero ¿por qué se hace necesaria la investigación etnomusical? La investigación que uno hace, no de la música popular, sino de esa música que está presente en el campo, en los barrios, que nace del propio sentir popular. ¿Por qué es necesario que uno siempre esté volviendo a esas raíces? A beber de esas fuentes, por así decirlo. Porque el futuro está atrás, está en el origen. Todas estas modernizaciones, este progreso, todo, el encementar todo, va a llevar momentos en que no se va a poder vivir en la ciudad, yo creo, no sé. Siento que en algún momento el cambio climático nos va a llevar de nuevo al campo y la gente no va a saber nada de cómo cultivar la tierra, de dónde sacar agua, de alimentos. Siento que toda esta modernidad y esta tecnología, esto del celular específicamente, hacen todo esto para hacernos olvidar que venimos de la tierra, que ahí está todo. Si en la tierra uno... Ay, sí, es que antes era todo tan hermoso del poder hacer este intercambio, este trafiquín natural, así, ya aquí tengo papa, aquí tengo zanahoria, nos intercambiamos y ambos tenemos papa y zanahoria. Es como tan normal, no sé, es como que nos vinieron a quitar todo esto y nos metieron alimentaciones que tienen tantos químicos y cosas que ya... Esto del celular te hace no cuestionarte, como que uno acepta nomás, acepto. Entonces, creo que con este poquito granito que uno hace, solamente hacer, porque también uno no mucho puede mostrar. Y en este momento, por ejemplo, ya estoy mostrando mi semillita, como que genial poder conversar esto, porque realmente no hay espacios tampoco para hacerlo, espacios para educar a la gente. Tampoco sé si sea como como mi función, educar. Está complicado porque el recopilar es como la vida entera, es toda la vida. Eso igual la gente de repente no comprende, que este trabajo es así, es paulatino, no puede monetizarse, no puede ir a un proyecto del gobierno, porque si no le quitaría todo el sentido de esto que se puede hacer entre nosotros, ¿no? Como ahora, que yo todo lo que he hecho lo estoy comentando ahora aquí y van a poder escucharlo también muchas personas. Bueno, creo que es muy importante de que haya este trabajo como que yo, etnomusical, como de que sea alguien que esté viviendo el contexto, que lo guarde. No que sea alguien de afuera, como observar y hacer como una observación académica con palabras rebuscadas, con citas de libros y cosas que no existen, porque yo de dónde voy a sacar esta sensación en un libro que me hace sentir estar en un guillatún. No existe eso. Y si alguien lo ha hecho como, no sé cómo, no hay, realmente no hay. La gente que ha tenido como ganado la confianza de comunidades y van y graban como si fuera un espectáculo. Entonces no, pues, no. Lo que sí se puede hacer al final de recibir todo esto en la vida es hacer nomás. Como que no puedes hacer un documento y explicar lo que hacen en el guillatún. O ir a grabar las músicas y mostrarlas. O tenerlas guardadas para cuando... No. Por otro lado, vamos también, porque está el tema de la investigación que tú nos decías recién, pero también está el tema de la producción musical, de la creación. Cuéntanos un poco, que sabemos que tenías dos EP, uno era Violeta la Centenaria, que están en internet. Has tenido también... ¿Qué otro EP tenías? ¿Otra canción que había estado sonando últimamente? Bueno, de esa Violeta la Centenaria es del primer EP, que también suena mucho Alma de Puma, de ese primer EP que se llama Del Amor Rebelde a Fusionado en Cueca. Háblanos de por qué senderos musicales quieres transitar, o cómo... no sé, o senderos, o espacios siderales, o profundidades marinas, no sé, porque la creación musical puede con todo, pues. Sí, bueno, ahora he estado experimentando mi creatividad libremente fuera de toda métrica de la cueca. Entonces he creado muchas canciones que no sé dónde ubicarlas como... no sé si son un género o otro, u trova o qué. Hay cosas que tienen aires a zambas argentinas, aires a chacarera, a valses peruanos, o ya lisa y llanamente trova, porque no tienen ninguna estructura tampoco de tipo canción con estrofa coro, ¿no? Cosas así lineales, como de la música clásica. Entonces, tengo muchas canciones que no están grabadas y me gustaría plasmarlas en un tercer álbum, LP, y buscar este hilo conductor, esta línea, para mostrar todas estas canciones nuevas. Y bueno, tengo una cueca canción que es muy larga, dura unos 5 minutos, que yo le hice a mi mamá, se llama Sagrada Herencia. Entonces creo que esta es como la canción del álbum, porque ahí dice todo. Esta canción habla de... Es una analogía, es como un... conecta los saberes de las músicas y de las plantas, de la buen, de las virtudes que tienen las plantas y del poder sanador que tienen las plantas y del poder sanador de las canciones. Porque mi mamá, ella es yerbatera, que aprendió de su mamá, que también me ha traspasado a mí estos saberes de las virtudes de las plantas. Yo hago esta canción que habla de eso y creo que todas las canciones que también así como que son raras y todo, nacen por querer sanar algo, por querer mostrar algo, no sé. Siento que la canción, primeramente, la creatividad, que está como, no sé, en otro espacio, la usa una como un portal para traer a esta dimensión estas melodías, estas letras. Ha sido también algo que me ha pasado en mi vivir, del despojarme del ego, del ser la dueña de la canción. Sí, yo siento que la canción nace y ya no es una, no es mi canción, es la canción. La canción toma su propio rumbo, llega a personas, a la gente les gusta y quieren tocarla o quieren hacer cosas, quieren musicalizarla. Entonces ahí, bueno, con otras personas también me ha tocado hablar sobre esto y hay gente con las que no se coincide porque es como muy difícil despegarse de la canción porque es como la hija de uno. Pero sí, yo siento que al final es como lo mismo que les pasa a los padres cuando los hijos crecen. Y se van y se casan, se enamoran, o se van a estudiar, se van a vivir a otro lugar, a trabajar. Pero bueno, como que uno no puede cortar el alo a los hijos. Yo creo que es algo similar que pasa con la canción. Bueno, sé, pues, yo tengo canciones que yo no he creado, que yo digo, ay, esta es mi canción, porque me llega al corazón, siento que es mía. Entonces ahí es muy bonito esta sensación que yo he creado de despegarme de este ego del que yo hago la canción. No, yo creo que la canción me hace a mí, la canción viene a mí. Yo solo soy un instrumento para que ella usa para poder vivir en este plano. Entonces creo que este tercer disco quiero llevarlo con este sentir que estoy hablando. Bueno, entonces le vamos a enviar todo el Nehuen, toda la fuerza, toda la energía para que se abran los caminos y usted pueda hacer el registro sonoro, pueda sacar su tercer disco. A propósito, volviendo al inicio de su historia, porque ya vamos a ir cerrando, ¿qué mensaje, sabiendo que usted empezó de niña con esto de la música, tomó una guitarra y su corazón, por lo que entiendo, percibió el sonido de la guitarra y desde ahí fue a sus cuerdas vocales y nos contaba usted que nació en la necesidad de cantar? A propósito de eso, que deben haber en todo Chile, deben haber, y en los ríos, en todos los pueblos, en los campos, en las ciudades, o de mar a cordillera, deben haber niñas que a lo mejor están con un instrumento o que tienen esa necesidad, al igual que tú, de expresarse musicalmente. ¿Qué consejo, qué sendero estos caminos, por dónde debieran ir? O tal vez, no sé si darle un consejo, pero... Es muy difícil hablar sobre esto porque yo siempre supe que iba a ser muy difícil. Mis papás siempre fueron comerciantes, independientes. Entonces yo desde muy niña sabía el valor del dinero, lo que costaban las cosas. Entendía que las cosas cuestan. Trabajo, la plata, el que la plata como compra muchas cosas que deberían ser obvias y que no lo son tanto. Privilegios que no vemos tan privilegio. Entonces, yo siempre supe que iba a ser difícil el sustentar mi vida completamente de la música. Yo siempre supe que al irme a la universidad iba a pasar hambre y frío, y eso es doloroso, es fuerte. Pero como yo siempre lo viví de niña, o estaba cerca de esa como precariedad, yo sabía que era muy crudo. Pero hay, ya no sé, pues gente que ya va pasando generaciones, generaciones, que los papás consiguen cosas, se las traspasan a sus hijos y así. Entonces hay niños que no entienden que es un privilegio abrir la ducha y que salga el agua caliente. Entonces, al entender esto, yo desde niña, yo no sé cómo decirle a alguien que les van a pasar cosas muy crudas, de no tener para comer o para dormir un lugar. Entonces, tal vez a alguien, una persona más pequeña, un infante, adolescente que le guste la música y que se quiera dedicar a esto así profesionalmente, dedicar la vida al oficio de la música. Las personas al alrededor de uno están muy metidas en el sistema. Entonces, primero que todo, saber que la gente siempre va a no entender que esto lo hace uno con mucho amor. Y van a hacer preguntas que van a dar rabia. Entonces, primero que todo, uno tiene como que saber tener mucha paciencia. Hay que tener paciencia y saber escuchar la misma música que ya existe. Tener paciencia de vivir y tener paciencia de estudiar las músicas que ya hay. Si a ti te gusta la música del rock, estudiar el rock que ya hay, primeramente donde viviste, lo que conocemos, Chile, o lo que está aquí al lado, por Argentina, Perú, lo que tenemos aquí alrededor. Más que para allá, para los Estados Unidos, para los Europa. Entonces, dejarse ahí guiar, siempre va a haber un profesor de música, alguien que te diga, es un artista, y tú vas y buscas ahí en internet, está todo, y te pones a investigar la discografía, a escuchar todos los discos, las entrevistas. Eso, tener paciencia nada más, pues entender los presentes. No irse para tanto para el futuro ni para el pasado, estar aquí, tener conciencia de lo que se está viviendo, tener conciencia de que tengo 12 años, soy una niña, soy una preadolescente, tengo 16, soy una adolescente, y así. Aunque yo creo realmente que esto, como estos números que nos marcan, que nos dicen que aquí somos niñas, que yo realmente lo creo que es mucho más lento. Yo creo que la adolescencia va desde hasta los 30, y desde los 30 a los 60 va la adultez, a los 70, y luego viene la vejez como de los 80. Entonces yo siento ahora, que ayer cumplí 30, siento que estoy entrando a la infancia de mi adultez, saliendo de la vejez de mi infancia. Estoy entrando a la adolescencia de mi vida. No sé, es como raro, porque de verdad uno no deja de necesitar a la mamá a los 18 años, que nos dicen que somos adultos. No, po. Entonces lo primero es que si a alguien le gusta la música, yo creo que tiene que tener conciencia de su presente, de la vida que ha tenido, que le han dado los padres o no, si es que tienes padres o no, de lo que han tenido que hacer tus padres para tener lo que tienen, tus abuelos. Y bueno, buscar por ahí también, por la misma familia, para atrás, de dónde viene la música. Eso es muy interesante de saber. Y bueno, eso, persistir, no dejarse vencer por el sistema, porque van a haber muchos momentos en los que tú vas a necesitar mucho dinero. Vas a tener que ir a un trabajo y darle las horas a ese trabajo para tener dinero. Y ahí equilibrar, así decir, como realmente estoy tan dispuesto a dar todas estas horas por tener este dinero. ¿Necesito tanto este dinero? ¿Qué tengo que hacer? Como ir viendo ahí bien como esta vida que ya después tienes que autosustentar. Es difícil, es muy difícil, pero es muy hermoso. Yo no lo cambiaría por nada. Queríamos darle las gracias a Fabiola Lagos, también conocida como Viola del Sur, por sus palabras, por enseñarnos que en este proceso de las adolescencias, las adulteces, uno podría decir que más allá de pasar a ser adulto, uno quedamos más adelantado. Lo importante siempre es tener el alma de niño presente en tu corazón, tener esa capacidad que tú la tienes de estar atenta a cómo siente la gente, cómo siente la tierra, a todo eso que nos has hablado de manera muy sabia a través de tus sentires, de tus canciones. Nos queríamos despedir de Fabiola, darle las gracias por darse el tiempo, porque queríamos pedir, para cerrar, que nos hicieras una cuecanción para ir cerrando el programa y darte las gracias por abrir esta nueva temporada de Radio Revista Puelche, este viaje sonoro intercultural que estamos haciendo por los ríos. Aunque también podríamos decir que es por el Kulumapu. Eso, te queríamos dar las gracias y nos despedimos con una canción. Los dejamos invitados para la próxima emisión de Radio Revista Puelche, un viaje sonoro intercultural por los ríos. Los dejamos con una canción más de Miola, porque con su talento, con su capacidad musical, sabemos que van a venir muchas y más hermosas canciones que vamos a poder escuchar en las calles, en los restaurantes o tal vez en los escenarios donde has estado. Así que te queríamos dar las gracias. Quiero agradecerte también a ti y a todas las personas que hacen posible que ahora estemos aquí conversando y poder visibilizar este trabajo que es la vida entera. Me gustaría despedirme con una canción, se llama Canción para la Libertad. No tiene una estructura como que conocemos ya de la canción, que es no estribillo, estrofa y así. Es una canción así como que es para la libertad, también es muy libre. Y es una de las primeras canciones que hago al indagar mi creatividad fuera de la cueca. Fugaces estrellas que nunca se apagan, somos de fuego estelar tierra mojada. Un invento que mueve las entrañas y empapa la piel de dulce calor. Somos quien escucha cómo se expande el silencio, la mágica reflexión de amar con la mirada. Somos palabras tan profundas que sienten a la vida y la muerte y la vida de la muerte y la muerte en vida. Cuando en infinito instante del intenso cielo, al sentir pura canción de nuestros corazones, nuestras almas sabrán que no hay canción más hermosa que la libertad. No habrá canción más hermosa que la libertad. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí, que nos acompañaron en este primer programa. Gracias por sentir las músicas, por escuchar trabajo que es de aquí del territorio y, por supuesto, a la vida que me regaló conocer a Mauricio y poder compartir entonces estas conversaciones, este trabajo tan importante también que hacen ellos aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Los invito a seguir escuchando estas músicas, estas creaciones, que son con mucha identidad mapuche, identidad champurria, mestiza de todas las personas que vivimos, habitamos esta tierra hermosa. Acabas de escuchar Canción para la Libertad de Emiola del Sur en Radio Revista Puelche, capítulo 1, temporada 5. Agradecemos a Fabiola Lago su hermoso trabajo y el profundo respeto con el que investiga la lengua mapuche y habita en su identidad mestiza. Nos volveremos a encontrar en este espacio sonoro y les invitamos a escucharnos en Radio Pellín Folil en www.elpuelche.cl. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram, elpuelche.cl, Spotify e iVoox. Estás escuchando Radio Revista Puelche. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos.